Si no hay nadie más acá más de Entonces, Bogotá, ¿cómo pues se descubre? que sepa lo que pasa en Bogotá, pues yo les puedo ir hablando de eso. Pues mientras no está Eric, Eric pues es el que más ahorita está haciendo, yo no tanto. Entonces, pues yo les podría informar cómo van las cosas en Bogotá y ustedes en los otros lugares. Ok, perfecto. Yo imagino que sería interesante pues que terminen todo de darse a conocer para que entonces Andrés, tú tomes la palabra cuando ya pues todos se hayan introducido, ¿no? Se hayan presentado. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién sigue en el orden que veníamos, por favor? Bueno, pienso que a Manuel Antimatter era el que pues le tocaba el turno. Están en presentación, ¿verdad? Sí, señor, sí, Dale, correcto, Manuel. adelante, dale. Buenas noches, mi nombre es Manuel, soy de la ciudad de Bucaramanga. Estoy en el movimiento así como metiéndome así como de poco en el Team Speak y tal, como 6, 7 meses. El movimiento yo la conozco hace más de un año y medio. Y ya, entonces les voy a colaborar todo bien, pues. Dentro de los parámetros del sistema, yo soy ingeniero mecánico. Ya. Orden seguiría Oscar de Bogotá. Óscar parece que no Oscar. puede hablar, pero entonces voy a leerles acá para que todos podamos escuchar y para dejarlo en la grabación. Mi nombre es Óscar Sierra, tengo 24 años, soy estudiante universitario, me enteré del movimiento gracias a uno de los documentales que vi hace aproximadamente 2 meses. Desde ese tiempo he estado averiguando acerca de este y pues aquí estoy para conocer qué se está haciendo y cómo puedo contribuir. Sigue Robert. Orden. Resido actualmente en Australia. Conocí el grupo pues casi desde que comenzó. Le he seguido la pista, pero pues no me había querido meter de lleno, pues porque tenía muchas cosas en mente, la universidad y el trabajo y todo eso. Pero ahora les estoy empezando a indagar más y a ver qué es lo que está pasando. Y nada, para lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Que vea un momentico, Robert, ahorita más tarde me puedes dar un contacto tuyo. Un amigo mío se acaba de mudar para Sydney, entonces creo que sería bien que se contacte. Pues yo no sé en qué parte de Australia vives, pero de todas maneras. Sí, lo que pasa es que me faltan 2 semanas para volver a Colombia, entonces eso es lo que me tiene otra vez encaminado al proyecto. Pero pues bueno, denme el contacto, yo se lo paso por acá. Listo, sí, por privado si quieres. Dale, sigue Sebastián o Sanalejos. Hola, soy Santiago Alejandro, vivo en Medellín. Me enteré del proyecto hace poco, realmente, pero vengo siguiendo unas cosas fabulosas de Jack. Y me interesa demasiado su propuesta de de nuevo orden mundial entre paréntesis. La economía basada sobre los recursos, sobre la educación, y bueno, esto me llama demasiado. Sé que Colombia es un proceso muy complicado, pero soy más dado como a que los proyectos se lleguen a ser realidad. Entonces, más que hablar cháchara, que es demasiado rico, bacano poder encontrar personas o gente o organizaciones que nos ayuden a promover los proyectos. Entonces, no sé, ¿por dónde podemos empezar? Yo soy nuevo en este grupo realmente. La vez pasada me metí y me colé por ahí una conversación solamente para escuchar. Y ahora, voy a estudiar ahorita nuevamente. Me metí a este rollo de la administración pública. Estoy perteneciendo en este momento a una junta de acción comunal de un barrio acá en Medellín. Pienso que desde aquí es donde podemos tener de pronto un contacto más cercano con la gente. Lo que pasa es que la gente en Colombia de todas formas está acostumbrada a vivir de una forma muy tradicional. Entonces, sacarlos de esa forma de vida y mostrarles que hay otras propuestas diferentes, así sean buenas, ellos no están como abiertos al tema. Entonces, poder llegar al corazón de la gente con un poquito de educación, se necesita un poquito de recursos. No sé hasta dónde el grupo o los líderes de los grupos o como sea aportan cierto tipo de cosas o ayudas o qué sé yo para poder que eso se dé. No sé hasta dónde, pues, ustedes que tienen un poquito más de conocimiento que yo me puedan desatrasar de ese tema. Ahora, cuando hablo de economía de los recursos, es que si realmente eso es lo que hay que empezar a hacer, pues hombre, empecemos a proponer, ya sea haciéndole publicidad en los Facebook, en los perfiles, qué sé yo, no sé. De pronto ustedes tienen un poquito más de ideas creativas que yo. Les recuerdo mi nombre, Santiago Alejandro, y nada, gracias por permitirme estar en este nuevo grupo. Santiago, ¿qué les puedo yo decir de lo de la parte de proyectos que sí ya se han hecho realidad? Como primera medida, en todo lo que hasta ahora se ha hecho, de pronto a mucha gente le parezca que no se ha hecho mucho, ¿no? Que ha sido muy poco, pero es que la premisa ha sido no pedir plata a nadie. Si alguien quiere hacer algo, pues lo hace viendo la capacidad que tenga de recursos, y si alguien más le quiere ayudar, ya, pero no evitar incluir el dinero en lo que se haga para ser congruentes con lo que se supone que estamos planteando, ¿no? Y también para evitarnos caer en todos estos, a todo lo que nos lleva el dinero, a que se creen situaciones que complican todo. Entonces, esto, por ejemplo, un ejemplo de eso pequeño es que el año pasado, no, desde el año antepasado, un señor en Bogotá dijo: yo tengo una quemadora y les puedo quemar DVDs de todos los... ¿hay alguna website donde puedan bajar? Sí, en la página de Colombia, Santiago. Andrés se la está colocando ahí. Esto, y entonces este señor, a todos los miembros del movimiento en todo el país, nos dijo: ustedes me envían su correo, me envían sus datos, su dirección, y yo les mando copias de los DVDs de las películas para que ustedes los distribuyan de la forma que quieran. Esa ha sido como una de las formas de ayudar. En Bogotá han podido organizar lo del Safe Gays Café, que se reúnen para hablar, conocerse, para ver qué ideas se pueden aportar. En Cali ya lo están haciendo. Creo que no hay nadie de Cali. Entonces, tal vez el avance no ha sido como algunos quisieran o quisiéramos que de pronto esto fuera más rápido, pero... nuestra misma sociedad nos lleva a una velocidad que entonces creemos que todo tiene que avanzar de la misma forma, pero hacer las cosas sin dinero pues dificulta un poco más la rapidez con la que se puedan desarrollar, pero menos podemos estar más tranquilos de que sentir que las estamos haciendo mejor. Disculpa, interrumpo, estoy de acuerdo contigo y súper que sea voluntario. Esto, pero dentro de la página web puedo descargar todas las ayudas visuales y todo ese tipo de cosas que le puedan uno ayudar a fomentar un poquito más entender lo que sería la nueva administración de los recursos, porque es que es un cambio bastante grande, que no todo el mundo, o sea, es muy difícil sacar a la gente de un sistema capitalista para meterlo en la propuesta del grupo, es fuerte. Entonces sí hace falta un poco de esas ayudas didácticas. Sí, claro que sí, usted puede descargar todo lo que quiera. Ahí incluso hay una guía en PDF que es como una guía de orientación, y los archivos que están en los equipos de trabajo también se pueden descargar fácilmente. Quien ha recopilado la mayor cantidad de esa información es Eric. Yo sé que Eric no está aquí en este momento, es de pronto porque está ocupado por allá tal vez con el niño, bueno, pero él siempre está atento de todo lo que se necesite, y cuando alguien necesite algo, él con mucho gusto les colabora. Pero casi toda la información está en las páginas, entonces se puede descargar de forma fácil. Había algo más que usted dijo, se me fue. Bueno, creo que era eso. Sí, creo que ahora le daba a Sebastián. Creo que San Lejos ya había hablado. Santiago, hay tres películas del movimiento Seiges. ¿Falta alguien por presentarse? Orden seguiría. Santiago dice que faltan los tres últimos. Sebastián, ya no lo veo. Víctor, de Bogotá. Perdón, Vico. Vico, Vico. Bueno, mi nombre es Víctor Mejía, docente, taller de escritura y en. Acá porque. User left your channel. Carlos, y a ver qué no más se puede hacer al respecto. Vico, no te escuchó absolutamente nada. ¿Lo podría repetir, por favor? Espera, ¿tienes la tecla para hablar activada? User, ¿o estás hablando channel por medio de la voz automática? Voy a escribir mejor, bueno. Pero ahí se te escuchó bien, es eso lo que mantengas, oprimas la tecla, desconfigura, o sea, apaga el que se activa el micrófono con tu voz y configúralo con una tecla y verás que es más fácil. Bueno, me imagino que mientras Víctor trata de hacerlo, pues me da la oportunidad de darme a conocer acá, ¿no? Bueno, Sí, mi nombre es Jonathan Núñez y soy dominicano, como había dicho Javier anteriormente. Pues vivo en la ciudad de West Palm Beach, en la Florida, y fui uno de los tantos que trató de introducir algunas propuestas, entre ellas los paneles solares. La otra fue, pues, y todavía sigue vigente, la capacitación a todos aquellos, gratuita, a todos aquellos que quieran, pues, entender lo que es programación o la computación, que eso vendrá en breve. Y, pues, otras propuestas un poquito más radicales, que no voy a mencionar hoy porque estamos hablando de unas cuantas situaciones y problemáticas que han sucedido últimamente, no solamente aquí con Colombia, sino en otros lugares, para que entonces uno pueda, pues, analizar y entender lo que se puede y lo que no se puede hacer en favor a, pues, una organización horizontal, como todos queremos. Pues yo soy estudiante aquí en la Universidad Atlántica de la Florida. Estoy haciendo mi maestría en biología molecular. Pronto voy a cambiar eso de biología molecular a lo que es biología del comportamiento animal, porque me gusta mucho más esa parte. También estudié User left your channel. También estudié literatura latinoamericana y peninsular, y sí tengo dos carreras hechas ya. Y pues me vine a dar cuenta un poco acerca del proyecto Venus y el movimiento Safe Case por unos amigos que estaban aquí y por los videos, ¿no? He tenido la oportunidad de ver a Jack en persona en Miami cuando pasó lo del Occupy Miami, y no he tenido todavía la oportunidad de ir a ver a Jack a su casa, recibir toda esa charla, toda esa iluminación del pensamiento, todo ese conocimiento que ese hombre tiene. Es una, de verdad que me quito el sombrero delante de Jack. Y así es como estoy por acá. Ocurrieron diversas situaciones en el movimiento, en el capítulo de la Florida, y pues había contado a mis compañeros de acá, de Colombia, pues la situación, y que parece ser que es una situación un poquito similar que se está dando a nivel internacional. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Víctor, ¿pudiste configurarlo? Bueno, parece que Víctor no ha podido configurar el micrófono para la grabación, para que quede constancia de la grabación. Voy a leerlo. Si a ustedes les parece. Perfecto. Mi nombre es Víctor Mejía, soy docente de literatura en Bogotá. Conozco Safe Gaze desde hace 2 años. Dice que le sorprende lo de la burocratización. A todos. Sí, ese ha sido un baldado de agua fría para todo el mundo. Yo creo que nadie nos esperábamos encontrar algo como eso, porque precisamente contra lo que primero es, contra lo que queremos desligarnos para que se nos presente acá, es demasiado irónico. Por último, Víctor dice que hay que avanzar, cambiar el sistema educativo, que es el cáncer de nuestra sociedad. Gracias. Sí, otra cosa que quería decirte, para responder a Víctor y a Javier, que la situación que está sucediendo en el movimiento no es algo general, es decir, la situación la están provocando unos individuos, una pequeña minoría que simplemente quiere hacer cambios a nivel de los diferentes capítulos, a nivel internacional. Y entonces este grupito quiere impulsar unas ideas que muchos otros capítulos no están de acuerdo. Y entre ellos está el capítulo de la Florida, el capítulo de Colombia y otros tantos que no menciono porque me imagino que de esa manera pueden ustedes intentar entrar a las diferentes charlas de Argentina, de Chile, y etcétera, etcétera, etcétera, para que entonces se puedan empapar, como lo hago yo, que no solamente participo en Colombia, sino también trato de participar en España, pero predominantemente me enfoco en Latinoamérica, para llevarle más información a mis amigos aquí, los gringos, que siempre me piden pues entender un poco lo que está pasando en Latinoamérica. No, definitivamente lo he visto. He visto que Colombia es horizontal. No hay duda en eso. Incluso Eric comentaba en una reunión anterior que habían ido a la gente de Bogotá, creo que Andrés no me deja mentir, que a la gente de Bogotá vinieron a visitarlos de gente del movimiento de Ecuador, que porque querían, les llamaba mucho la atención la forma como se estaba desarrollando el trabajo que hacía el movimiento en Colombia. Andrés, tú sabes mejor sobre ese tema. Pues el último Seguir el Café nos visitó pues un compañero de Guayaquil, y pues que le gustó mucho acá, es que en Guayaquil pues él nos contaba que, por ejemplo, no se estaba moviendo mucho las cosas en el movimiento, ¿sí? Que no era como, bueno, no era como muy prestado a eso, ¿sí? La gente era muy cerrada. Entonces, pues él estaba como contento con eso, con Bogotá, pues porque como que era horizontal y todos hablábamos. Entonces le pareció muy chévere eso, en los últimos ejes. Sound muted. Sound resumed. Bueno, los que faltan por presentarse, pues sería como, por ejemplo, Andrés, el otro Andrés que yo lo conozco de un Seiji Café, pues me gustaría que también se presentara. Se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, yo me llamo Andrés y no sé qué más decir. Nada, pues llevo un tiempo en esto y estudié derecho, trabajé un tiempo en eso, pero ahora no me dedico a eso y ya. Vivo en Bogotá. User left your channel. ¿Se escucha? User disconnected from your channel. ¿Hay alguien aquí que esté ayudando como a leer la agenda? Yo les ayudo a leer. No sé si se escucha bien o molesta el micrófono. Se escucha bien, Andrés. User disconnected from your channel. Perdón, yo sé que llegué, supongo que van en que no es el movimiento. Sería el otro punto. Pues André, hola. Pues la verdad lo que pasa es que no sabemos el archivo de la agenda. Ahí acabo de pegar el archivo de la propuesta y ustedes también le pueden anotar cosas si creen que falta algo. Si quieren hablar de cosa más, lo pueden anotar ahí. Bueno, qué pena, pero es que no veo que nadie hable. Entonces, de pronto, si hablamos de los temas, empiezan a hablar. El primer anuncio es el Zeitgeist Media Festival. Ahí está el link. Y varios de ustedes conocen esto, y si no, pues si alguien no conoce, pues puede leer ahí o alguien le puede explicar aquí. Andrés, está apareciendo la página del vacía, la de la agenda. Ahí lo volví. ¿Pueden ver? No, sí, ya la pude ver. Alguien que no sepa de pronto en qué consiste el Zeitgeist Media Festival, que quiera saber algo en concreto. Yo, Santiago, no sé qué significa, qué es, yo soy nuevo, entonces si me puedes atrasar ahí en un minuto, súper. Santiago, ahí el link explica más que es, pero digamos que es, como su nombre lo dice, un evento al que van artistas, van músicos, User joined your channel. No sé, comediantes, poetas, bueno, artistas, abarca todo eso. Y en torno a esa actividad, como también hay una reflexión sobre, pues sobre esto, sobre un nuevo paradigma. En Colombia se hizo en Cali, en Bogotá, creo, el año pasado, en agosto, si no me equivoco, es que yo no fui. En otras ciudades del mundo, en el evento como principal lo hicieron en Los Ángeles, en Estados Unidos, y este año también. De hecho, hay una página, creo que es algo así como de Zeitgeist Media Festival, pues en inglés, y es básicamente eso. Si leen el link, ahí explica mejor. Pero es como un evento como para tener conciencia ahí de las cosas a través del arte, digámoslo así. Ok, yo quisiera ir un poquito más allá de todas formas y pregunto, aquí en Colombia se maneja, Colombia ya sabemos cómo lo manejan, lo manejan a través de la política. Nosotros como grupo podemos, tenemos representación o podemos buscar alguna representación dentro de la política para empezar como a crear formas de, a darle forma a propuestas como un poco más tangibles. Pues no sé si alguien quiere hablar. Hay varias personas acá. Pero disculpa. San Alejos, ¿puedes explicarte un poquito mejor acerca de eso que acabas de decir? Bueno, mira, la idea de cambiar un estilo de vida por otro tiene que verse como una propuesta, ¿cierto? Partiendo de que las propuestas son las que realmente son bien recibidas, porque no estamos imponiendo sino proponiendo, pues en Colombia funcionan las cosas es a través de las leyes, y a través de decretos y a través de cosas, obviamente también concientizando a las personas y a los ciudadanos. Pero pregunto, ¿hay de pronto personas que trabajen en estas entidades que pertenezcan al grupo? No, personalmente no. Pues yo, por mi parte, yo no he visto a nadie acá dentro del grupo que haga parte de pronto de alguna entidad estatal o que esté trabajando en este momento, ¿no? No sé, en Bogotá. Pues yo recuerdo tal vez hace un mes o más aquí en Teamspeak, pero pues en persona no los conozco, no sé si alguien los conoce. Había dos personas que estudiaban acá en Bogotá en la Escuela Superior de Administración Pública, pues para ser funcionarios públicos, pero ellos tenían esta visión. Ay. Y ellos pues decían que en clase, creo que incluso por aparte, ni siquiera se conocían entre ellos, proponían estas ideas de una economía basada en recursos y eso en clase, y pues los miraban como que estaban locos. Pero pues fue interesante como ver que estas personas pues llegaron acá y hablaron y les interesa mucho, pero pues si se propone así como en el nivel clásico del gobierno y eso, pues como que es una locura. Sí, sí, claro, es que imagínate cambiarle a alguien que toda la vida ha pensado de una forma y de un momento a otro decirle, hey, mira, vamos a empezar a trabajar, a vivir de esta manera, pues la gente se raya un poco, ¿no? Pues, pero esa es la idea, claro. Es el objetivo. Claro que ellos dijeron eso, pero también lo fundamentaron, ¿no? Como que empezaron a explicar y eso, pero entonces más locos creyeron. Si no era como que dijeron, no sé, abracémonos y vivamos del sol y ya. Sino que empezaron a explicar todo y como que igual les decían, ¿no? Pero es que no se puede. Eso es súper interesante, esa propuesta. Me imagino que es una propuesta que están tratando de darla a conocer hoy. Algo así pensé hace bastante tiempo atrás y... Algo así, pensé bastante tiempo atrás y creo que traté de explicárselo a un grupo de personas, entre ellas estaba Javier. Pues definitivamente entendemos que el movimiento Zeitgeist es un movimiento apolítico, ¿no? Es un movimiento que no tiene que ver con política. El punto es que hay una diferencia muy grande y que hay que entender algo así. Yo veo el término apolítico como que nosotros no podemos llevar la política dentro, pero sí podemos convencer y tratar de dar a entender en nuestra postura. Para eso, yo estaba, y eso entra en lo que es las propuestas radicales, una de las cuantas propuestas radicales que he tratado de explicar en muchas ocasiones, y que es tratar de dar herramientas, tratar de dar entrenamiento a un grupo de personas, miembros del movimiento Zeitgeist o Zeitgeist, para que entonces ellos, con esas herramientas, puedan entrar a los distintos partidos políticos y influenciar dentro, atacar dentro y entender, y no solamente eso, pues mirar a ver cuáles son las personas pues que sean más flexibles o que se puedan cambiar a lo que es una economía basada en recursos. Pero para esto hay que tener en cuenta que no podemos venir y decirle, mira, vamos a hacer esto con la tecnología y no vamos a trabajar jamás en la vida. No. Debemos ser un poquito más realistas con lo que ellos están pues pensando, porque no podemos darle una fuerte trompada o un puñetazo así por así. No, hay que comenzar a trabajar la situación y a las personas que se va a tratar de se va a tratar de llevar esa información. Y por eso pues dije, mira, sería interesante ver que el mismo movimiento pues comience a educar a los miembros para que estos miembros pues puedan ir y entrar y llevar esa información a esos políticos, a esas personas que están envueltas en lo que es el mundo político. Y me parece fenomenal. Ahora, no estoy diciendo que el movimiento se va a convertir en un movimiento político, jamás. Eso yo ni por mi boca ha pasado. Lo único que digo es que hay que darle las herramientas adecuadas, la educación adecuada, para que puedan ellos crear estrategias para entrar a esos partidos y comenzar a influenciar no solamente activismo, ¿sí? Porque se necesita a la gente, se necesita concienciar a la gente para que la gente entienda lo que está sucediendo. Pero también hay que tener gente dentro que pueda hacer el trabajo. La otra sería esperar a que yo sea presidente. Es un chiste, muchachos. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, desde el principio del movimiento, mucha gente preguntaba eso, bueno, sí, esta vemos que es una buena idea, pero ¿qué tenemos que hacer primero? Hombre, pues darla a conocer a más gente. La difusión, que lo principal era la difusión en ese momento. Y hay una gran barrera que es nuestra propia educación sectorizada, por llamarlo de alguna forma, en la que estamos educados de cierta forma por encontrarnos en cierto punto geográfico diferente, ya sea ciudades, países o continentes, que hace que a todo el mundo no se le pueda hablar de la misma forma o no se le puedan dar las mismas razones y los mismos argumentos porque no va a funcionar. Entonces, la cuestión de la educación era, y lo que dice Jonathan, es el punto más importante. Ahora, algo que hay que tener en cuenta y que alguna vez lo decía alguien, es que tenemos que ser conscientes que nosotros personalmente estamos en una etapa de esto que es como una transición. Yo personalmente yo decía, y lo digo, yo no creo que yo pueda llegar a vivir o a ver completamente realizados la mayoría de las propuestas que queremos sacar adelante. Porque, hombre, esto es algo que queremos hacer a nivel global Y es algo que implica muchas cosas y que es bastante complicado, pero es algo que hay que empezarlo y se empieza por despertar a la gente, verla que vean su situación de vida desde una perspectiva más amplia, tanto a nivel económico, político, educacional y social, que si nosotros no empezamos desde ya, pues vamos a seguir igual o tal vez peor, porque si ustedes se dan cuenta, como que a veces se tiene ese sentimiento de que la situación a nivel mundial, cada día ve uno una noticia de mayor impacto que la anterior. Hace 4 años, en el 2008, todo el mundo pegaba el grito en el cielo con que se cayó la economía mundial, y ya ahorita están pegando el grito en el cielo con que por fin se dieron cuenta que los bancos son unos tramposos y que los bancos, gente, bancos en Inglaterra manipulaban lo que es el LIBOR para producirle ganancias a unos, exacto, el trueque, producirle ganancias a unos y quebrar a otros. Entonces, es, a pesar de las circunstancias, tratar de mantener la perspectiva de que podemos lograr algo mejor y que hay que sentarle unas bases que sean realmente sólidas para poder construir algo que de verdad se mantenga. Una invitación que si pueden hablar, por favor lo hagan. Acá están escribiendo en el chat, no sé, M. Terán, si es que no, creo que no tiene micrófono, bueno, no sé. Y también le notan en el chat quién quiere hablar y así tenemos como un orden. Que creo que ahora casi nadie quiere hablar. Bueno, yo sí quiero hablar. Hay que proponer, esperar, y proponer, y vivir, y practicar. O sea, yo mismo tengo que practicar todo lo que promuevo y todo lo que hablo y todo lo que pienso, y que las personas que van a mi alrededor vean ese cambio, pero que lo vean, que lo vivencien. Las propuestas, cuando es un cambio de esos, no se puede obligar a la gente a que cambie su forma de pensar. Simplemente con tu nuevo estilo de vida, con tu nueva forma de pensar, con tu forma de hacer las cosas, pues va generando un cambio y la gente se va adhiriendo a vos, se va adhiriendo a vos, se va adhiriendo a vos. La cosa es la siguiente: hacer ver a las personas que si es positivo para mí, es positivo para vos. Entonces, si yo estoy haciendo algo bueno para mí, es algo bueno para vos también, ¿cierto? O sea, dentro de como de una realidad hipotética, ¿sí? Porque nunca podremos confirmar realmente lo que es bueno para mí es bueno para todos, pero tenemos una base lógica de que hay cosas que son más agradables que otras. Buenas noches, ¿en qué vamos? Perdón. Pues estamos hablando un poco como de... pues San Alejo, Santiago de Medellín, digamos, preguntaba cómo pues se puede como cambiar las cosas, y ahí estábamos hablando, creo que el PAD hasta hace poco no lo habían visto, entonces ahí pues sería como empezar. Sí, Eri, date a conocer un poquito para que entonces ya comiences ahí a, ¿no?, a ejercitarte un poquito con los temas que se están dando hoy, ¿no? Comenzamos a hablar un poco del Saigues Media Festival y creo que ya ahí leyeron el link y de qué se trata y qué se busca. En Bogotá va a ser, creo que en agosto, no recuerdo la fecha, Eric sabe de pronto más, se está haciendo la convocatoria para las personas que quieran participar ahí, bien sea dando una charla de un tema pues específico que esa persona domine y le guste, o una presentación artística. Súper. Súper, esa idea de festival me parece excelente, que la comunidad que es un poco más sensible, artistas, cantantes, etcétera, son de pronto las primeras personas que pueden hacer que la información se repliegue un poco más rápido, sí, y con el mismo sentido. Eso me parece excelente, ese festival. Yo sé que demanda mucho tiempo y pues eso no es así nomás como decir hágale y ya, pero los que vivan pues en varias ciudades los invitamos a que traten de organizar algo, no piensen que tienen que llenar un estadio ni nada por el estilo, puede ser algo pues lo que salga, digamos, pero lo importante es que si pueden pues que lo hagan y si quieren, ¿no? Entonces es la invitación a otras ciudades a que se sumen a esto. Sí, yo no sé si alguno de los presentes estuvo en el C10 Media Festival que se hizo en Bogotá el año pasado. Ahí pues la gente evidenció y se dio cuenta cómo fue el evento. En Cali también hubo, y pues no sé si hubiera alguien de Cali que nos cuente cómo va la organización allá. Hoy estoy acá con Mónica, que es una de las personas que hace parte del equipo de organización, y que es precisamente una persona que está ayudando a gestionar espacios pues para el evento en Bogotá. La idea es que en la medida de lo posible cada capítulo y cada ciudad organice el festival dentro de sus posibilidades, sin el uso del dinero y con suma de aportes. Entonces, así como el año pasado, este año también estamos buscando conseguir pues todo a través de aportes, y cuando hablo de aportes nuevamente no estamos hablando de dinero, sino pues de colaboraciones y de talentos y posibilidades que cada uno tiene. User entered your channel. Espacios, pues por ejemplo, el año pasado los espacios se sacaron gratis, el sonido también, los artistas fueron con sus medios, el transporte también fue donado por los asistentes mismos, el evento de la olla comunitaria, pues la gente que pudo llevó comida, y pues esa parte del evento que yo personalmente pensé que no se iba a lograr, pues o sea, se vio genial, y alimentamos como a 350 personas, 300, a mucha gente, a toda la gente que llegó al sitio, fuera o no fuera del evento, y pues todo el ambiente de un evento, no de dos horitas, sino un evento de dos días. El primer día, que fue un foro, un cineforo, más o menos, una cosa así, como el inicio del evento. Y el segundo día, que fue el festival propiamente, con todos los artistas, conferencistas y pues todo lo demás que pasó. Entonces, pues la invitación es a que todos lo hagan. No es que sea difícil, pero sí se necesita de voluntad y de constancia. No sé si, Mónica, ¿les quieres contar algo a todos? Ven, acércate. Buenas noches a todos y todas. Pues se está tratando de gestionar espacios en la Universidad Nacional. Dentro del espacio se quieren, o sea, se requiere, hay una parte ambiciosa que es de pronto que nos presten el Auditorio León de Grey como una posibilidad. Si logramos eso sería fabuloso. O si no, estamos en segunda instancia teniendo solicitando el Auditorio de Ingeniería. Sí. Que es el del edificio inteligente de ingeniería. Entonces, ese es, pues es más factible que nos lo presten, pero entonces estamos esperando la respuesta. O sea, en esta semana, a más tardar, sabemos la consecución de estos espacios. La idea es que sea, pues, como parte del aporte, pues, que sea donado, que sea entrada libre, bajo el marco que siempre se ha tenido en la filosofía de CITES. Listo, gracias, Bonnie. No sé si todos escucharon. Sí, sí, no, definitivamente. Me imagino que sí escucharon. Pero yo quería pues preguntarte, Eric, que todos aquí pues se dieron a conocer. Y bueno, entraste y de repente pues hay personas que son nuevas y que quisieran saber un poquito acerca de ti, y me imagino que un poquito acerca de Mónica, porque son integrantes, son miembros del movimiento, ¿no? Gracias. No sé, le cedo la palabra a Mónica, dale. ¿Te presentas acá? Ah, bueno. Es que acabo de recogerla de la casa de ella, venimos de la casa de ella, por eso acabamos de llegar. Ah, bueno. Pues mi nombre es Mónica Alvarado, soy ingeniera de sistemas, soy promotora de eventos networking, trabajo con una ONG que es Enredo, la Red Internacional de Diseño. También desempeño el rol como docente del distrito, soy docente de tecnología, Y pues entre otras cosas, pues antes de haber sido ingeniera fui maestra en Bellas Artes. Entonces es como los dos frentes de trabajo. Y activista. Muy activista, sí, activista comprometida desde hace un año. Listo, gracias, Moni. Y pues, ¿quién soy yo? Yo soy Eric. Llevo como que 2 años y pedacito en el movimiento. Y pues he desempeñado ahí como varios roles y funciones. Y también soy ingeniero de sistemas. Y pues, en este momento, digamos, las funciones a las que más me he dedicado es a la parte de difusión, de promoción, de comunicación, que son las personas que se encargan de organizar estas reuniones, y de informarle a los otros y de contactar y de comunicar precisamente. Y también pues en la parte web, yo fui uno de los que ayudó a montar la plataforma que ahora todos estamos utilizando. Y pues entre otras se hace la invitación para quienes quieran participar en la nueva versión de la página de Colombia. Pues que se pronuncie ahí en el equipo de trabajo del soporte, ¿cómo se llama ese equipo de trabajo? Bueno, el equipo web, que tiene un nombre más largo, pero es ese, que es el que se encarga de darle soporte a todas las herramientas que estamos utilizando en el capítulo Colombia. Bienvenidos todos. Eric, yo quería comentarte ahí en el link que colocaron del Zeitgeist Café al equipo de trabajo. Creo que está algo desactualizado. Aparece la reunión, pero de mayo de este año. User joined your channel. Ah, sí. El último Zeitgeist Café fue el que se hizo con Daniel Medrano, un amigo de Guayaquil, Ecuador, que nos visitó. Con motivo a su visita hicimos un Zeitgeist Café que fue bastante concurrido y pues fue muy agradable los días que pasamos con el hombre y obviamente el Zeitgeist Café que fue, digamos, como para este visitante un evento más dentro de los varios que tuvo acá en Colombia cuando vino a visitarnos. No sé si hoy está por acá, no lo veo. Ah, pero está Ulises de Ecuador. No sé si lo conoce la Daniel. Entonces, les voy a pasar la reseña que él mismo hizo sobre su visita acá a Colombia. Un favor, es bueno si ponen al lado el nombre de la ciudad en la que están. Varios ya lo hicieron, pero invitamos a los demás. Bueno, prosigamos entonces. Yo les dejo ahí el link en el chat y lo van mirando. Acá pregunta, no sé si Santiago quiere preguntar, una aplicación para Facebook de, bueno, de pronto que le explique mejor. User joined your channel. ¿Seguimos? Yo acá veo que el siguiente tema es sobre la actualidad política o social a nivel mundial y el link que habían colocado de RT es sobre si la situación en Siria ya se convirtió en una guerra civil. Pero a mí me parece que esta semana y a nivel local han ocurrido unas cuantas cosas que creo que deberíamos dejar un poco a un lado, no dejarlo a un lado, sino tocar primero el tema de la realidad nacional antes de irnos a lo internacional. Y es la situación en el Cauca con los indios Nasa y los conflictos que han tenido desde la visita que hizo el presidente y la caída del avión de la FARC el que hubieran sacado los soldados a empujones, el muchacho que mató, el soldado que mató a un muchacho en horas de la madrugada. Bueno, ustedes saben, porque lo hemos visto todos los días. Entonces, ese es como un tema que, ya que colocaron que habláramos sobre la realidad nacional o la actualidad, pues deberíamos tratar. Yo propondría otro tema distinto, también dentro de las mismas segundos puede ser, y es acerca de qué cosas podemos hacer, vuelvo y reitero, en las altas esferas de Colombia, quienes tienen contactos, quienes tienen cosas cada uno en su región. Yo por lo menos lo puedo hacer aquí desde Medellín, empezar a mirar a ver con quién me puedo ir hablando, con quién puedo irme reuniendo, con quién puedo ir haciendo como conferencias, como cositas chiquitas, para empezar a trabajar realmente lo que nos interesa, que es hacer la propuesta del proyecto del grupo. Y tenerlo como segundo tema, o sea, si tienen conocidos, pues vayan haciendo una agenda y más o menos ahorita tocamos a ver qué podemos hacer para poder ir llegando como a esas esferas, que realmente si queremos que el proyecto funcione rápido, hay que tocar a todos los frentes, entonces no solamente al ciudadano, al vecino, al amigo, sino también al gerente, al presidente, al concejal, al de la acción comunal, a toda la gente que está en ese momento en la actualidad de Colombia, que está participando y que está dirigiendo y que está trabajando con eso. Ese sería como el segundo tema que yo propondría. Listo, son lejos. Entonces, hagamos lo siguiente. Lo que están leyendo arriba son los anuncios. Entonces, son anuncios de cosas que se anuncian precisamente y pues se expanden un poco sobre el tema, pero no son, precisamente como son anuncios, no son el tema central de la reunión. Los temas del día vienen abajo. Entonces, si tú quieres tocar ese tema, ahí tú mismo en el pad puedes colocar el tema o propuesta que quieres colocar y pues lo hablamos, claro que sí. Eso que tú estás proponiendo me parece pues, que es importante. No sé qué piensa el resto, pero yo considero que si alguien cree que por ese lado puede hacerlo y tiene las formas, pues adelante. Entonces ahí en el link que les acabo de colocar de la agenda del día, ahí pueden, en temas del día, pueden colocar los temas del día. Recuerden que la agenda es colectiva y entre todos la construimos. Entonces, se puede hablar todo lo que quieran. Entonces, no sé, pues, le cedo la palabra a no lo veo, que se hizo el nombre. A Javier, se fue. Sí, dígame. Ay, qué pena, disculpa, dale, adelante. No, pues sobre la aplicación que tú querías hacer, de que antes de hablar del contexto nacional, habla del internacional, habla del nacional, y pues de paso ahí, no sé si tú ya te presentaste, pero pues Javier es militar o exmilitar, y pues el hombre conoce bastante el asunto. No, pues esa parte sí no les dije a los que son nuevos acá. Sí, como dijo Eric, yo soy oficial del ejército retirado, soy capitán. Yo me retiré hace 3 años y medio debido a, me pensioné más bien, debido a que fue herido hace unos años y debido a eso me pensionaron. ¿Cómo encontré el movimiento? Bueno, eso es una historia un poquito larga, entonces no vale la pena, pero es más así, dejémoslo así. Esto, ¿por qué lo del Cauca? Me parecía importante tocarlo porque es que, o sea, ese es un conflicto que es bien complicado y decir quiénes son los buenos y los malos ahí no es tan fácil. Los que quieren echarle la culpa a los indígenas, que porque los indígenas están amangualados, como les gusta decir a algunos, con las FARC. Es cierto, pero no de la forma como lo quieren hacer ver, que ellos aceptan totalmente todo lo que quieren las FARC hacer en el Cauca, y eso no es cierto en su totalidad. Habrá gente que sí los apoya de forma desinteresada, pero la gran mayoría de la gente allá lo hace es por presión, por temor, por evitarse verse mezclado en todas estas situaciones. Entonces el que hayan terminado como en querer sacar a esos soldados de la forma en que lo hicieron, que para ser honesto, o sea, esa tampoco era la forma. Se le valora a los soldados y al sargento que era el comandante de los soldados, que no quiso, que evitó todo lo posible porque le utilizaran el armamento que tenían. Uno, si ustedes se dan cuenta en las fotos que en los periódicos aparecieron, no ve que todos los soldados tienen el fusil a la espalda. Y estos tipos venían todos con sus dones y a sacarlos. Pero si ustedes ven, por ejemplo, aparte de toda la gente que como que se veía que estaban cansados de ya todos los días tener que levantarse escuchando plomo por un lado y plomo por otro, también habían tipos con capuchas y esos son los tipos que hacen que esa parte de la situación en la cual se dice que lo que pasa es que los indios, en confabulación con las FARC, quieren sacar a la fuerza pública del Cauca, hace que sea cierta, es porque todos los que ustedes ven con capuchas generalmente son o milicianos de las FARC o directamente gente combatientes de las FARC. Porque ustedes ven la imagen, la gran mayoría de la gente la ven. Está ahí participando en eso normal con su ropa de diario y sin ponerse nada de una antifaz a taparse la cara ni nada. Pero sí ve alguno que es así. Pues yo sé, sí, yo sé que lo que dice Ronnie es cierto, eso no siempre es así, pero los que participan en esas situaciones de esa forma sí lo son. O si no, los mismos indígenas no hubieran sacado a esos milicianos de las FARC. Si ustedes los vieron, sacaron a esos milicianos de las FARC los mismos indios con su armamento de una casa. Esa es una situación muy complicada. O sea, por eso digo, aquí no se le puede echar, aquí no se puede decir quiénes son los buenos y los malos de una sola forma porque es muy complicado. Yo quisiera agregar algo, qué pena con aquí con Javier. Aparte de eso, de lo que pudo haber sucedido entre los indígenas y las fuerzas militares, en pedazos cortos, pero de más importancia que lo que se dijo en toda la noticia, se dijo que ellos también habían combatido, que habían repelido a los guerrilleros, así también. Entonces, pues, verlos como los principales personajes que del conflicto ahí no es verdad, porque ellos solamente están tratando de defenderse. Pero como dice Javier, es muchas personas que están ahí metidas, que se tapan sus rostros con esos pasamontañas, pues dañan toda la imagen de lo que ellos podrían estar haciendo. Yo quería agregar y poner y hacerle esa pregunta a Javier. Bueno, pues esa visión que tú tienes la comparto, pero también me parece que es muy conservadora. ¿No se te ocurre, por ejemplo, pensar que tal vez esos encapuchados pueden ser gente del mismo gobierno, del mismo estado, que está haciendo eso para justificar las acciones del estado, que es lo que estamos viendo que está pasando en todos los conflictos que hay en todo el mundo, y por eso se colocaba eso de Siria? Sound muted. Sound resumed. Perdón, no, en el Cauca, ¡ja! Imposible. Los hubieran colgado de la cabeza desnudos y les hubieran cortado la cabeza. ¡Ja! Allá no, no, no, no, no, no, no, no deja. El Cauca es una área del país que es como San Vicente del Caguán en 1999. Quien llegaba a San Vicente del Caguán se sabía qué vínculos tenía con él, si tenía algún vínculo, así fuera pequeño, con el gobierno o con el ejército o si trabajaba en algún hospital o algo. El querer meterse a alguien allá, no, eso sí era muy complicado. O sea, sí, yo le entiendo esa parte, Eric, pero en el Cauca Imposible. No, esa gente sí, esos sí eran milicianos. Esos sí eran milicianos de las FARC. Porque, mire, ellos, que los indios querían sacar solamente a los soldados de allá del cerro. Y entonces, ¿por qué se terminaron llevando? No los indios, pero sí los otros que iban con ellos se terminaron llevando esas bases. En cada trinchera, los soldados tienen cajas de munición de reserva en caso de algo, ¿sí? Son cajitas de madera que están ahí guardadas. Y resulta que después de que la policía metieron a la policía y a la ESMAD allá, vinieron a darse cuenta que la gran mayoría de la munición de reserva desapareció. Pues por una razón simple, y es que estamos en guerra. Y entonces, si hay alguien que potencialmente me puede atacar. Sound muted. Sound resumed. No estoy colocándome a favor de nadie, sino que. Y pues a ese punto iba. Y es que lo que estamos viendo acá es una situación que mientras el sistema de valores en el que vivimos y la forma de organización social que tengamos exista, pues siempre va a suceder. Y lo que muchos creen que se hace, que es indignarse y decir, oh, qué terrible todo eso, pobrecito los indígenas, o pobrecito los soldados, o pobrecito quien sea, pues no soluciona nada. El problema es real sobre todo para quienes viven allá, porque. Véanlo así, bien o mal, esa gente ocupa ese territorio y está llegando alguien que no vive ahí, porque los soldados que vienen no viven ahí, no son de ahí, son de todas partes del país, mucha gente es del interior. Quieren imponerle una forma de vida a otras personas que están ahí. Y yo creo que esa es la raíz del conflicto. Ahora, que si dentro de esas personas hay guerrilleros o no, pues el punto es que finalmente la guerrilla, como los paramilitares y como el propio ejército, son síntomas de un sistema en el que vivimos, donde la gente le toca armarse para defender lo que considere que debe defender. Entonces, yo la otra vez ponía en cuestión, listo, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a situaciones como esas? Más allá de indignarnos, hacer extensas publicaciones y debates en Facebook, quedarnos debatiendo si son los indígenas los buenos o los malos, y salirnos de esa discusión, de ese marco de referencia y darnos cuenta, por ejemplo, que parte de quedarnos en esa espiral de mirar quién es quién y quién tiene la culpa de qué, pues realmente estamos cayendo en la trampa de quedar en esa discusión vacua, porque igual no vamos a solucionar nada, mientras los actores del conflicto y los que tienen el sartén por el mango, que es obviamente el ejército, perdón, que es obviamente el gobierno a través del ejército, que es su herramienta, pues hace lo que quiere. Entonces, pues yo creo que eso es lo que el ejercicio, pues es mi invitación que deberíamos hacer todos cuando miramos los temas, o sea, salirnos de la superficialidad. Creo que iba a hablar Sebastián. El chat decía. ¿Seguimos? Sí, adelante, sí. Podemos comenzar con los otros temas, o los mejor dicho, con los temas del día, si quiere. Pues ya se habló de dos ahora, y o de tres de los equipos de trabajo, ya habló usted o no. No, pero pues si quieres Andrés, dale. O cualquiera, yo No, creo que hay otras pues. personas que ya conocen los equipos de trabajo y podrían contarnos algo o quejarse. Dale, Andrés, te oímos. Andrés Herrera. Ahí es Ah, el no, de los Andrés equipos de de... trabajo. Perdón, Andrés Celis. Listo, no sé, pues Andrés, sí. Adelante. Creo que está fallando el link. Ah, lo anotaron mal, un segundo. Se colocaron save guest. Pues creo que se explica por sí solo, ¿no? Hay diferentes equipos y la invitación es que se unan a los que quieran. No hay un límite. Sí, es www.safegeistcolombia.com/equipos. O pueden meterse a la página de Colombia y ahí en Participa, ahí en el menú sale el link equipos y también pueden entrar por ahí. Es que es un poco difícil ponerse a leer los equipos, me parece. Y varios ya los conocen, entonces es bastante intuitivo y es, bueno, me uno y veo qué está pasando y propongo algo, me uno a algo que ya esté pasando. Y recibo notificaciones de cosas nuevas que pasen ahí. Y ya. Es que estaba mal escrito el link, sí. Bueno, no sé. ¿Alguien quiere preguntar al respecto? Adelante, el micrófono es de ustedes. Adelante, pero no tantos. Ah, Eric, Sergio. Es que estaba contestando la llamada. ¿En qué iba? Nada, estamos hablando de los equipos de trabajo y aquí Sergio de Bogotá está diciendo que hablemos del carro de agua. Entonces coloca esa propuesta ahí en los temas del día y lo tocamos. Pues porque eso hace parte de lo de los proyectos de equipos de trabajo, pero también pues ustedes mismos pueden proponerlo ahí para que se hable y quede anotado para quien revise la reunión después sepa qué se trató. Y pues para que se lleve un orden, ¿no? Entonces, dale, Robert. Perdón, estaba haciendo una investigación esta semana acerca de lo que son, ya que están tratando los temas de tecnología y de apropiación, pues estaba investigando acerca de la organización, la Fundación P2P, que me pareció muy importante, que también se parece mucho al movimiento Zeitgeist, aunque no propone difusión, sino que se encarga de hacer una serie de proyectos por separados, pero igual que nos pueden servir a nosotros para apropiarnos de tecnologías que antes no conocíamos. Siempre me interesó saber si nosotros por nuestros propios medios podríamos fabricar, no sé, computadores o carros o alguna cosa, pero pues que sea de nosotros, que sea de cada uno y que se adecue al espacio y al entorno que se vive. Pues ahí les voy a pasar el link, si quieren hablar un poquito sobre eso, pues bien pueda. Vale, Robert, pégalo ahí en los temas del día, en la agenda del día, para que quede constancia y pues para que hablemos de eso. Okay. Si pues no, nadie quiere hablar sobre los equipos de trabajo, podemos abordar bien el tema de, pues a petición de ustedes mismos, el tema del carro o motor de agua o en lo que Robert propone de redes P2P. Yo imagino que sería interesante pues abarcar lo que es el carro de agua y al mismo tiempo enfocarse en lo que es también, si estamos hablando de energías alternativas, enfocarse también en el carro de aire, ¿no? Me imagino que eso es súper popular hoy en día. Pues no tanto, pero sí, sí, adelante. Bueno, sobre el carro de aire, lo único que puedo decir es que puedo buscarle el video, que fue un francés que comenzó a probar estos carros que son muy sencillos, ejerciendo presión y acumulando pues aire a presión para que pues los carros puedan, por medio de la presión de aire, moverse, ¿no? Ese sería el combustible de este tipo de vehículo. No necesariamente pues el carro de agua, que claro, tenemos bastante agua. existen otros tipos de vehículos. Y me imagino que ustedes pues conocerán bastante lo que es el carro eléctrico, principalmente por las diferentes compañías que están tratando de hacer su diciembre con los carros, nuevos carros eléctricos que están saliendo al mercado. El único que no he visto que está saliendo al mercado es el carro de presión de aire, ¿no? Ese no he podido yo ver por ninguna parte lo que está sucediendo con él. Sí he visto que definitivamente está en Francia. Es una de esas ciudades en Francia, y según el dueño de la compañía, pues estos carros se van a comenzarse a producir con más énfasis en el mercado europeo principalmente. Venga, una pregunta ahora a ese tema de los carros que han construido utilizando tecnologías experimentales. ¿No creen ustedes que de pronto en lo que se deberían centrar era no tanto en el carro en sí, sino en la maquinaria, en la máquina, en lo que lo va a hacer mover? ¿Por qué digo esto? Porque si se pudiera fabricar el que fuera un motor, ya sea eléctrico, de aire, de agua, de hidrógeno, lo que sea, podría facilitar que el cambio de la tecnología de utilizar la gasolina a cualquiera de estas a nivel masivo sea más fácil, porque si no habría que, entonces, ¿qué haríamos con todos los carros que están circulando en este momento? ¿Cuánta basura saldría de todos esos carros? O sea, ¿no sería más fácil por algo que pudiera permitir fácilmente modificar todos los existentes solamente cambiando el motor, para ser específicos? Bueno, esa pregunta debería contestarla pues algún ingeniero que esté por acá. Ingeniero electromecánico. ¿No? ¿No hay? Creo que aquí en Bogotá hemos hablado al respecto del motor magnético, el motor de hidrógeno y cualquier otro tipo de motor. O sea, pues digamos que más que pensar en un carro con motor en agua, lo importante es hablar de algo que genere energía y que nos permita mover no solo un carro, sino cualquier cosa con un recurso renovable. A la conclusión que llegamos, y que es donde ya decidimos enfocarnos y comenzar a trabajar por ser más práctico, más factible y más inmediato, aquí en Bogotá, es con los motores de agua. ¿Por qué? Porque con los motores de agua, los motores que funcionan con agua ya existen, funcionan, y hay gente que ha trabajado antes en eso. Entonces, acercarse a esas tecnologías, poderlas optimizar y utilizarlas, bien sea para un carro, una moto, para darle energía a una casa, para cualquier cosa que necesite energía, pues es válido. Y en ese orden de ideas, pues vale la pena, pues porque es algo que ya está. Solo hay que acceder a esa tecnología o mejorarla y adaptarla y aplicarla a lo que sea necesario o a lo que uno necesite o bueno, o a lo que se proponga alrededor de, pues, como de, por ejemplo, el movimiento busca pues crear un alter sistema y un camino hacia una economía basada en recursos. El hecho de no pagarle al establecimiento, de no pagarle al Estado electricidad, pues es una cosa más de la cual no dependemos del Estado y por lo tanto es un paso más hacia una autonomía y hacia una posibilidad de no necesitar dinero para poder tener energía o de vivir en una ciudad para tener energía o incluso de vivir en la ciudad, que ese es por ejemplo mi plan personal, vivir en la ciudad pero sin depender de los servicios de la ciudad. Que sería mejor el poder utilizar los mismos servicios de la ciudad y con lo que le sobra o lo que produce en cada hogar, pagaría lo que utiliza, ¿no crees? Pues eso en algunos países ya existe, pero acá en Colombia eso no creo que vaya a pasar. O sea, si uno le regala agua al acueducto, el acueducto no se lo va a reconocer ni le va a mandar al final de mes un cheque diciendo, ay, gracias por ayudarnos. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, en la inmediatez lo que uno sí puede hacer es abastecerse de energía y pagar si lo necesita, o sea, si excede la capacidad de generación propia, pues el resto lo toma del fluido eléctrico externo, por ejemplo, si estamos hablando del caso de energía, pero en la medida de lo posible no. Por ejemplo, dentro de las muchas posibilidades que nosotros estuvimos barajando, dentro de las cuales una idea, una propuesta y un proyecto que de hecho desarrollamos y que Jonathan lo tiene en su mano, fue una idea que él propuso alrededor de utilizar paneles solares y crear algo así como una especie de fondo. Y de manejo, pues claro, eso incluía dinero, pero la idea era alrededor de paneles solares. Entonces Jonathan decía, en palabras de él, yo mando mi crédito a la mierda, me endeudo, compro, o sea, doy toda la plata para un proyecto de paneles solares, se construye, la persona, el beneficiario, va a dejar de pagar luz porque ya tiene todo con energía alternativa, y entonces, después de eso, esa plata que esa persona ahorró, pues lo que está ahorrando mensualmente, lo va devolviendo para un siguiente proyecto. Entonces, esa es una idea muy buena, pues digamos como muy, como se utiliza un dinero una vez, pero nunca más se vuelve a utilizar porque el proyecto genera el fondo para el siguiente proyecto, pensando en términos de dinero, que no es lo ideal. Pero pensando en la posibilidad de que cada persona que recibiera ese proyecto no tenía que endeudarse, sino simplemente a través del ahorro que había tenido, pues pagaba el beneficio y no necesitaba dar ni una cuota inicial ni nada, sino simplemente recibe el beneficio, se ahorra el dinero. Pero haciendo ese proyecto nos dimos cuenta que pues que lo que uno se, que el costo es altísimo, o sea, por lo menos con paneles solares es altísimo. Y pues lo que uno User se ahorra disconnected from your es muy channel. poco. Y pues estoy comentando esto como una idea de muchas que ustedes pueden tener, pues de cosas en las que uno se puede imaginar alrededor de esa búsqueda de no depender más del sistema y de autonomía energética. Tengo un amigo que estudia ingeniería electrónica y pues le propuse acerca de ese de conectar a su propia red de electricidad algo que produzca pues energía para la casa y que no tenga que depender del sistema eléctrico de alguna empresa. En lo que le dije eso, él me contestó que hacer eso pues sería ilegal y que eso ocasionaría que pues la empresa lo demandará a la casa. No sé qué tan cierto sea lo que estoy diciendo, no quiero hacer ningún flaming ni nada, sino qué es lo que saben ustedes. Que lo demanden a uno por no utilizar la energía de la empresa y generar la propia. Exactamente, de eso me habló. Tú tienes la fuente que dice eso, pues que pues esas cosas hay que tenerlas, hay que poderlas discutir con fuentes. Si es un rumor, pues pues entonces pues es un chisme, entonces pues o sea, pues no tiene sentido quedarnos hablando de eso, no porque no sea cierto, si sea cierto, sino porque si tienes una fuente es mucho mejor para poder corroborar y confrontar eso, ¿sí? Y no quedarnos en una discusión vacía. Perfecto. Hasta donde yo sé, pues no es ilegal que uno genere su propia energía. Y hasta donde yo sé, no es obligatorio que uno tenga los servicios básicos en una casa donde uno vive. Lo que sí es obligatorio es que si uno tiene un negocio, tiene que tener los servicios básicos User necesarios. joined your channel. Pues porque la legislación lo requiere por salubridad y lo obligan a uno a tener, o sea, por ejemplo, tener un local en un centro comercial y no tener los servicios básicos, pues no le permite hacer nada. Pero pues yo no soy abogado, el abogado aquí es Andrés, que él nos cuente qué sabe sobre eso. Bueno, ahí tenemos un tema para investigar, ¿no? Para la próxima reunión, que nos acordemos de investigar hasta dónde está la parte legal, donde yo tenga que mi licencia de construcción si me la otorgan sin tener que tener contadores de EPM, por ejemplo. Entonces es como que tenemos que averiguar eso. Eso, excelente, buena idea. Entonces, nuevamente, anótalo en la agenda del día para que quede consignado. Y si quieres. Antes que cierren, Eric, antes que cierren, por aquí estoy encontrando unas respuestas a ese tema en Yahoo de una persona que hizo la misma pregunta de Robert, pero esto es basado de acuerdo a las leyes de México. Si ustedes quieren, les leo. Perfecto, gracias. User left your channel. Ya, aquí, de acuerdo a lo que leo, por ejemplo, en México, un señor le responde a la persona que hizo la pregunta que lo que no podría uno hacer, de acuerdo a las leyes mexicanas, era esa energía venderla, transmitirla y venderla, porque estaría utilizando la red de la empresa o ya sea del Estado o privada, y eso se llamaría porteo, de acuerdo a las leyes en México. Pero lo que sí se puede, lo que sí podría la persona hacer es venderle esa producción eléctrica a la compañía que te da un crédito para usar esa electricidad en la Ciudad de México. Otro responde que de acuerdo a la Constitución mexicana, la producción de energía eléctrica es una actividad exclusiva del Estado, que sí traería problemas, que sin embargo se puede lograr que se le concesione la producción y generación de energía para su uso y consumo. O sea que tendrías que pedir como una especie de permiso. disconnected from your Pero no channel. encuentro ninguna respuesta de Colombia. Esas son como las dos, como las respuestas más importantes que dan ahí. Bueno, entonces no sé si procedemos, avanzamos. Le quería decir fue San Alejo el que dijo que debemos investigar el tema, ¿cierto? Que ahí tenemos una tarea pendiente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, lo que te quería proponer es que como tú mismo estás identificando que tenemos esa tarea pendiente, pues ahí se pueden hacer muchas cosas. Con la plataforma de equipos de trabajo, incluso se podría hacer un pequeño proyecto de revisión de normas sobre generación de energía. Eso lo puedes hacer tú ya mismo, o sea, si estás registrado en la plataforma. No sé, eso se podría, ese proyecto, ese pequeño proyecto se podría colocar, qué sé yo, en la plataforma de equipos de trabajo en el equipo de energías renovables, pues para que por lo menos en Colombia sepamos hasta dónde no estamos infringiendo las normas, pues tratando de no meternos en problemas, ¿no? Pues porque pues eso es meterse con las grandes empresas y ellos no quieren perder su monopolio. Pero hasta donde yo sé, no hay ningún problema en que uno genere energía. Y pues finalmente, si uno lo hace discretamente, que es lo que yo le digo a todo el mundo, pues si uno hace las cosas discretamente y nadie sabe eso, pues no hay lío. O sea, si nadie sabe que uno está generando su propia energía o que está sacando agua de un aljibe debajo de la tierra, pues no hay lío, porque pues es la intimidad, pues pensando en la casa, en la vida de cada uno. Pero pues sí vale la pena de todas maneras hacer el ejercicio de hacer esa revisión. Entonces lo que te sugiero es que más allá de anotarlo en el PAD, pues crees un proyecto y pues te apersones de eso, porque es que lo que pasa muchas veces en estas reuniones y en general en el movimiento es que llega gente que dice, es que ustedes deberían hacer tal cosa, ustedes deberían hacer tal otra, hagan esto, hagan lo otro, pero nadie toma partido. Entonces es muy importante que quien proponga también sea quien tome partido e impulse. Las cosas que han sucedido acá en el movimiento han sido porque han llegado personas que proponen y toman partido e impulsan. Si no, no pasa nada. Entonces es como una recomendación. Dale, Alex, te oímos. Listo, dale, Jonathan, háblanos sobre el tema mientras vemos el video. Bueno, ahí he colocado el video sobre el carro que funciona con aire comprimido. Esto circuló por bastante tiempo, creo que fue en el 2011, a finales del 2011 y a principios del 12. Es una tecnología muy reciente, a no ser de que se haya hecho anteriormente y no se haya divulgado, pues esta es la primera vez que veo algo así. Bueno, entonces no sé si avanzamos con los otros temas del día. Por favor, si alguien quiere, pues irlos leyendo y vamos hablando sobre eso. Bueno, yo los voy a leer rápidamente. ¿Qué es el movimiento CEDIGES, presentación de los asistentes ya? Eso, bueno, más que un tema del día, eso es un protocolo. ¿Qué no es el movimiento CEDIGES? El arte como camino para cambiar. convocatoria revista Movimiento Ecologista Popular Universidad Nacional, Comunicación Intercapítulos, Cauca Javier Bucaramanga, yo creo que no iba ahí, comunicarle a los diferentes, el tema del Cauca, bueno, eso ya lo hablamos, comunicarle a los diferentes estamentos del país, Santiago de Medellín, redes de conocimiento P2P, que eso lo propuso Robert de Australia, informar y discutir sobre el tema el auto a agua al desnudo, investigación del marco legal en Colombia para la generación casera de energía. Listo, ok. Entonces, esos son los temas que tenemos para el día. No sé si Robert nos quiere ampliar sobre la idea de P2P.